Hola, hoy día vamos a hablar de la relación que existe entre la mítica tierra de Terra Australis y hasta el descubrimiento de la Isla de Pascua. ¿Y por qué esta tiene tanta importancia con la Isla de Pascua? Bueno, Terra Australis es algo que viene arrastrándose desde el pensamiento aristotélico. Aristóteles la había propuesto. Bueno, se creía que, como se ve en este mapa, que está basado en el modelo del mundo de Ptolomeo, que podríamos decir que es el primer modelo de mundo completo que existe en la historia de la humanidad, o más que completo, que muestra una porción considerable de la Tierra que se ve desde el espacio hoy en día, aunque es claramente relativo a lo que o correlativo a lo que se ve como son los continentes, esta zona, que va desde Europa hasta India, hasta el norte de África. Pero podemos ver, por ejemplo, de que el Océano Índico es una especie de Mediterráneo, es una especie de mar cerrado, no un océano como nosotros lo entendemos hoy en día. Y la razón de esto es porque cerca del Ecuador, África se une a Terra Australis. O sea, Terra Australis en este mapa, no, desde la concepción ptolemaica, no es un continente separado, sino que es una tierra que está debajo de África. Y, por ejemplo, Ibn Khaldún en Al-Muqaddimah dice que Terra Australis es inhabitable, puesto que pensaban de que abajo del Sahara, que nunca había sido explorado por las civilizaciones, o muy pocas veces ha sido explorado. Pero en su conjunto era un gran desconocido la África subsahariana para estos pueblos. Debajo del Sahara para ellos sería inhabitable. Para Ibn Khaldún, por ejemplo, la temperatura subiría en la medida que va bajando. Y para hacia el norte siempre bajaría. O sea, es un modelo lineal. A pesar de que piensan que la Tierra es redonda, claramente el modelo ptolemaico considera eso. Terra Australis sería una tierra inhabitable. ¿Y por qué existiría? La razón es que tiene que haber un contrapeso para la tierra que está en el norte con la que está en el sur. Entonces Terra Australis haría de cierta manera un contrapeso en el globo, así como una especie de como para que no quedara huevada la tierra, por así decirlo. Una concepción hecha desde antípodas y teorías geográficas que no tienen sentido en el modo de ver científico de la geografía. Pero esto es importante porque esta concepción va a pesar mucho y va a llevar a especular mucho sobre tierra. O sea, a pesar de que esto es una concepción propia del mundo antiguo, no solamente europeo, sino que también medio oriental y, o sea, podríamos decir griego, porque el mundo griego llega hasta India con la expansión de Alejandro Magno. Pesaría luego en la era, desde la era de los descubrimientos, incluso ya que esta idea estaba muy arraigada en la Edad Media. Mas siempre no va a estar presente. Por ejemplo, en este mapa de 1529, que es un mapa español, esta cartografía no considera Terra Australis dentro de su, porque no la ha podido observar, básicamente. Porque existen cartógrafos que se dedican a hacer mapas de navegación. Existen diversos tipos de mapas. Por ejemplo, este mapa claramente es un mapa construido para la navegación. Se puede ver, por ejemplo, que tiene líneas que ayudan a la navegación. Rosa de los vientos y aspectos que lo hacen muy práctico. Entonces, claro, pero van a haber otros tipos de mapas que sí van a considerar a la Terra Australis, y por eso también es importante que no es lo mismo un mapa de navegación que un mapa político, que un mapa de propaganda económica. Pero por ejemplo en este mapa de 1531, que sería solamente 3 años después del otro, podemos ver que está muy presente Terra Australis. Por ejemplo, se ve que tiene una Regio Patalis, que sería como una especie de Australia, Bueno, se cree que por esta época ya los portugueses quizás ya habían explorado parte de Australia, pero no está muy claro. Tiene, por ejemplo, la isla de Zanzíbar, que son nombres míticos propios del folclore europeo, y se ve a Terra Australis ya formada como un continente independiente, como una extensión de lo que sería Antártida, Australia, lo que conocemos, pero mucho más grande. La razón, claro, este mapa no es para navegar. Este es un mapa mucho más político. Entonces, la razón por la que se ponen las cartografías muchas veces es porque existe una gran especulación sobre las tierras. Ya desde los años 1500 para hacia adelante. Porque el hecho del descubrimiento de América es un gran impacto para lo que es la cosmovisión europea. O sea, y encontrar otro continente del calibre de América, para ellos sería por así decirlo, una gran expansión colonial. Y claro, y ex la especulación sobre la tierra siempre va a existir dentro de un marco capitalista. De hecho, la última crisis, la crisis subprime, trata sobre eso. Trata sobre la especulación sobre las hipotecas de las casas, que es una especulación sobre la tierra. Es lo que de cierta manera Marx denomina la acumulación originaria. Entonces, la existencia de esta Terra Australis se vuelve un tema económico-político, para que motiva la inversión en expediciones. Por ejemplo, Kepler también la muestra, y Mercator también. Mercator, que estamos hablando de científicos altamente reputados, son matemáticos, geógrafos. Incluso Mercator llega a decir de que podía llegar a tener 50 millones de personas que serían muy dominables. Este tipo de opiniones llevaban a creer de que, claro, sería como conquistar un nuevo imperio inca. Todo un territorio con trabajadores, tierra para la agricultura y de todo tipo. Útil para el aumento del capital de los colonial que necesitaban, que estaban requiriendo estos estados que se estaban expandiendo. El tamaño de esta tierra, como se representaba a veces, era enorme, de unas proporciones que son inimaginables para nosotros. Entonces, claro, se daba mucha especulación, mucha expectativa respecto a lo que podría haber ahí. Como estas tierras eran muy difíciles de explorar porque la navegación en esta zona, además que eran lugares muy alejados, eran lugares muy helados. Y claro, los navegantes no eran capaces de navegar mucho tiempo. Por ejemplo, relacionado al problema de los escorbuto, que no había sido solucionado. Entonces las expediciones en general, por ejemplo, Hernando Magallanes llegó solamente con una decena. De hecho, él murió de escorbuto en batalla y otros murieron en batalla y cosas así. Entonces, básicamente, la navegación era muy difícil. Y además, claro, más difícil es la navegación por el hielo. Por ejemplo, en este mapa es muy interesante ver de que se muestra toda una Terra Australis que está pegada a Sudamérica, porque claro, como Hernando Magallanes pasa por el Estrecho Magallanes, nunca pasa por debajo de Tierra del Fuego, y se piensa que de ahí para abajo parte Terra Australis, pero en este mapa se puede ver de que esta Terra Australis está llena de detalles. Incluso montaña, árboles que eran parte de una geografía imaginaria de un territorio que no se conocía. Este mapa es del año 1607. Este mapa de 1603 se puede ver cómo era la extensión de Terra Australis, y justamente coincide con las áreas que nunca se habían navegado. Eso también es muy interesante. También se ve como, por ejemplo, Nueva Guinea se ve desproporcionadamente grande, porque Nueva Guinea es mucho más pequeña de lo que se muestra en este mapa, porque claro, o sea, para poder financiar una expedición se requería la especulación de que estas tierras eran mucho más grandes de lo que... O sea, simplemente Nueva Guinea queda al otro lado de Europa, en una antípoda con Europa. Y por lo tanto, el viaje hasta Nueva Guinea era muy caro. Aquí en este mapa, que es del 1657, se puede ver, por ejemplo, la gran extensión que se le representa a nuevamente a Terra Australis, que supera claramente el círculo antártico. Este mapa es un mapa sobre lo que es Nueva Zelanda y, ¿cómo se llama? Lo que conocemos Australia, pero como Nueva Holandia. Descrito por los holandeses, que exploraron estas zonas, pero no lograron asentarse bien en ellas. Los holandeses van a ser especialmente importantes para lo que es Tierra Australis y Isla de Pascua, porque ellos son los que, en esta época al menos, son los que están más buscando estas tierras. Son uno de los más interesados. Es interesante como Holanda, a pesar de tener una intensa actividad colonial, nunca llega a tener tantas tierras como Francia o Inglaterra, al no poder consolidar tantas colonias y enfocarse mucho más en el comercio. En este mapa claramente se puede ver de que a Australia le falta toda la costa oriental. Y la costa occidental sí está más explorada. Entonces muchos dibujaban Australia pegado a... O sea, en este mapa es más científico, pero hay otros que especulan sobre el tamaño de Terra Australis y lo unen a Australia. Como por ejemplo este mapa chino que es de alrededor del siglo XVII, que se puede ver que Terra Australis, este mapa no lo hicieron chino, sino que fue hecho por jesuita para ayudar al emperador de China, bueno, fue comprado básicamente. Y en este mapa se puede ver claramente cómo la idea de Terra Australis incluso llega hasta China. Y como Australia, lo que conocemos nosotros como Australia, se pega a lo que es la Antártida y generando Terra Australis, incluso generando tierras que claramente no existen. Por ejemplo, esto creo que se le llama la Bahía de Mercator. En este mapa de 1678 se puede ver esto desde la perspectiva ya europea. En que esta Nueva Holanda y Nueva Zelanda se ven de cierta manera entremezclados con Terra Australis de otra manera, porque ya como de cierta manera ya se ha descrito la costa sur, no se podría decir de que Terra Australis estaría pegado a Nueva Holanda o Australia por el sur. Entonces se hace otra predisposición. La geografía de especulativa era muy importante. Habían geógrafos especulativos que de gran importancia en esta época, porque se buscaba, como ya lo dije, descubrir nuevas tierras para conquistarlas. Por ejemplo, en este, que es relativamente de finales del siglo XVII, en 1680, se puede ver cómo en el lugar donde cercanamente está la isla de Pascua está la región Patalis. Y extrañamente, en este periodo mismo, el bucanero Capitán Davis describiría exactamente en el lugar donde está la isla de Pascua una tierra que no visitó. Y que luego William Dampier en su texto, aquí se puede ver que en el texto A New Voyage Around the World de William Dampier, se describe por primera vez la ubicación de la isla de Pascua como si fuese Tierra Australis. Por ejemplo, se puede ver arriba en la cabeza de página, se puede decir, Davis Discovery of Tierra Australis. Y al medio de la página se ve de que dice que en la latitud 27 sur, a cerca de 500 ligas de Copiapó, en la costa de Chile, se ve una pequeña isla con arena. Con arena. Y que la vieron hacia el oeste de su largo trecho de tierra bastante alta, tendiendo hacia el norte a la vista. Esta posiblemente es la costa de Terras Australes incógnita. Básicamente, Davis, cuando viaja con Dampier, o sea, eran piratas. Básicamente lo que estaban haciendo era piratear a los españoles, por ejemplo, a Chile. Estamos hablando del año 1686. Llegan a ver esta isla y no se bajan por alguna razón. Simplemente la ven de lejos y la registran. Pero bueno, la controversia aquí es que esto no parece ser Isla de Pascua para muchos, pero el problema es que está exactamente en el mismo lugar, aproximadamente. Si bien se cree por algunas personas que otros navegantes pudieron haber llegado a la isla, o haberla visto, este es el primer registro que podríamos decir es que tiene influencia sobre otros marineros. Entonces, esto va a ser lo que va a llevar al inicio del descubrimiento de la isla, y finalmente colocarle el nombre que tanto se le conoce, Islas de Pascua. Claro, y ahora voy a aprovechar de bajarlo ya que es completamente gratis. La consecuencia de esto, que por ejemplo en este mapa de 1730, se puede ver de que cercanamente por donde viajó Hernando de Magallanes, se puede ver que aparece un cachito de tierra que se llama Terra de Davis. Como se puede ver en esta carta de navegación de 1742 o 1756, también aquí aparece la Tierra de Davis. Descubierta como en 1686. Cabe decir, estas cartas, este plano de navegación es simplemente hermoso. Debo decir que agradecerle a raremap.com, que es una página de anticuarios que donde se pueden bajar estos mapas y también se venden muy caros, pero debo decirle que al menos tiene un trabajo social. Estos mapas se pueden descargar gratuitamente y verlos. En este mapa que es más científico, claramente, y menos especulativo, porque claro, es un mapa de navegación, se puede ver de que Terra Australis no aparece como algo especulativo, sino que aparece solamente las tierras que se han descrito. Ya en este mapa de 1766 empieza a suceder un fenómeno bastante interesante, que aparece la tierra de Davis y la de Pascua al mismo tiempo, ya que en este periodo la cuenta de Bregenz, no la de Ragoven. Bregenz era simplemente un marinero raso dentro de la navegación de Ragoven. Ragoven los diarios de viaje son confiscados por la corona, por la justicia. Entonces se llega a saber de que existe la isla de Pascua y se llega a saber de su ¿cómo se llama? De sus estatuas, pero no llegan a tener la repercusión todavía. Pero aún así se registran los mapas, pero también se registra Tierra de Davis de una manera bastante interesante, porque claro, como vimos en el texto, directamente era muy ambigua la descripción que tenía Davis sobre la ubicación de su tierra. En este mapa que se ven las trazas de navegación, se puede ver que la isla de Davis aparece rellamada, o sea, renombrada por los españoles como la isla San Carlos, primero. Y no aparece separada la isla de Pascua con lo que sería de Visitan, claro, pero aparece con el nombre de isla San Carlos, porque sería el nombre que le habría puesto los españoles al describir esta tierra. Más en este momento claramente se descarta que sea Terra Australis, definitivamente. También es muy interesante hacer notar de que en estos mapas aparecen los trazos que hicieron, los viajes que hicieron varios navegantes que describían el Pacífico, lo que para su época no solamente era importante, sino que también era algo muy épico. Se contaban como historias de grandes héroes. También se puede ver cómo varios navegantes pasan cerca de la isla y no la encuentran. La isla de Pascua, la San Carlos, de Tierra Davis o Rapa Nui, que sea, la vamos a decir siempre Isla de Pascua por su nombre geográfico, siempre fue muy difícil de encontrar y muchos navegantes la trataban de buscar y no la encontraban. Porque es una isla muy solitaria, no hay un punto de referencia. Tenemos que entender que el mar no tiene un horizonte plano y no existen puntos de referencia más allá de simplemente el sol, la estrella y las estrellas. También podemos ver de que aquí aparecen dos islas que se sabe que no existen, la isla de Recreación y la isla Tripod, que a veces puede ser que sea la Sala de Gómez mal marcada. Y era muy común que aparecieran islas fantasmas, no porque los navegantes necesariamente fueran mentirosas, puede ser que los fueran para inventar tierra, sino que a veces puede haber sido un espejismo, incluso un iceberg, o incluso un error de carto se les puede haber corrido la cartografía por alguna razón. Una serie de acontecimientos pueden suceder de que aparezca una tierra fantasma. Por eso, siempre las tierras están sujetas a confirmación. Aquí podemos ver un fenómeno parecido al anterior, la isla Tripod, y aparece otra isla, Isla Mars, que parece que fue descrita por la resolución del Capitán Cook. La aparece la isla de Pascua pegada con la isla de Davis. Incluso aparece como una especie de coral un lagún arriba de la isla Tripod, hacia el norte. Interesante hacer notar que en este mapa aparece la isla de Pascua y Easter Island como cosas diferentes. Son tipo de confusiones que hacían a veces los geógrafos. Este mapa de 1747 ya va más allá y, por ejemplo, muestra donde estaría la Tierra de Villa, muestra toda una costa que especularía ser el filo de lo que sería Terra Australis. Este mapa que me ha llevado a una gran confusión, quiero hacer una nota larga sobre este mapa, donde aparece en el cuadro inferior a la derecha. Oster Island descubierta en 1722 por Ragoven. ¿Ya? Y abajo aparece otra isla que se llama San Daniel y aparece en 1714. Esto me ha producido una confusión y una investigación que me ha llevado días ver qué significa bien. Me he leído este libro y he buscado por qué dice esto. Resulta que no hay muchos navegantes que hayan navegado por el Pacífico en 1714. Solamente hubo un inglés que viajó alrededor de Chile, saqueando y mirando y espiando a las costas chilena y peruana, pero que no pasa ni siquiera cerca de aquí. Básicamente, la conclusión a la que pude llegar es que aquí existe una confusión. Los cartógrafos muchas veces ellos mismos inventan islas, ya sea por un tema de copyright, ya porque ellos quieren asegurarse de que sus mapas no van a ser copiados. O también está especulando de que ya que la isla de Pascua estaría más al norte, ¿cómo se llama? La tierra de Davis, al ser un ¿cómo se llama? Una costa grande, estaría más al sur. Especula que pero le pone Tier San Daniel y 1714. Lo que me produjo buscar por muchos días si alguien realmente había descrito esta isla, porque muchas veces puede darse de que alguien visite la isla y simplemente se pierden. Pero no, yo he llegado a la conclusión, aunque quizás esté equivocado, de que esto es un error del cartógrafo o un error a propósito, simplemente. Que de hecho reproduce no solamente en esta versión de 1789, sino que en uno de más adelante. También podemos observar que en la medida que va avanzando el tiempo, los mapas se van volviendo menos artísticos. Y también muestra, por ejemplo, todas las exploraciones que han habido van aumentando con el tiempo. Y de tal manera de que, por ejemplo, en este caso no está justificando quién descubrió la isla San Daniel. Entonces ya finalmente me rendí y creo que es simplemente un error. Y muchas veces estos errores se ven otras veces en otros mapas. Finalmente ya podemos ver de que ya para 1820 en este mapa la isla de Pascua se establece en un lugar. Y ya finalmente la tierra de Davis cada vez se va a ver menos. En este mapa a la isla se le llama Baihu, que es uno de los nombres que le pone el Capitán Cook a la isla. Hay que decir que el Capitán Cook es una persona tremendamente popular en esta época. Y claro, y hubieron personas que llamaron a la isla de Pascua Baihu. Ya estos mapas 1851 integran a la isla dentro de lo imaginario de lo que es Polinesia. Y por ejemplo, aquí se ve la isla de Pascua aquí. En este otro mapa se ve Baihu con la isla Salades Gómez y Pilgrim. Este es de 1855. Pilgrim es una isla fantasma que después fue descartada. Extrañamente, muy cerca de donde estaba la antigua isla Tripod. En este mapa se puede ver claramente cómo a la isla de Pascua se le pone como en el límite de lo que es Polinesia. Y a Isla Salais Gómez se le pone afuera de Polinesia. Este mapa de 1860 que me gustó mucho cómo está hecho, el cartógrafo creo que tenía mucho talento, aparece la isla de Pascua y la isla Salais Gómez con nombres, ¿ya? Pero en detalle se puede ver que no solamente están esas, sino que está la isla abajo, está lo que diríamos la isla San Daniel, ¿ya? Abajo de la isla de Pascua y un poco arriba de la isla de Salais Gómez está la isla Pilgrim. Incluso hay otras islas especulativas, pero no las nombra. Entonces deja la posibilidad y la sombrea con un doble tachado, que es muy fino. Esto probablemente para evitar que los barcos encallen sobre islas que no se ven. Claro, muchas veces estas islas fantasma son islas que se hunden o corales. Posteriormente, se hay que decir que posterior a los viajes del Capitán Cook, la idea de Terra Australis fue decayendo. Por ejemplo, en este mapa se ve ya más claramente explorado esa zona, a pesar de que existe cierta todavía especulación sobre la tierra de Davis. Por ejemplo, no se ve muy clara la costa sur de Australia.